están? Bien, bien, nosotras bien ahí, extrañando la columna, tu columna, de por qué nos quedamos pensando cada vez que salimos al aire en esto que tiene que ver con, y cada vez lo nombramos más, el desarrollo turístico, cómo, a qué costo, ¿no? A qué costo social también, no solamente costo monetario, ¿no? ¿Y qué nos traes para hoy, Marcelo? Bueno, justamente creo que es necesario abordar desde un análisis, como siempre, crítico, y desde un lugar desde adentro, de quienes recibimos, vivimos, vecinos y vecinas en un lugar turístico, es todo lo que tiene que ver con infraestructura. Creo que es el tema, incluso vos lo anunciaste hace unos minutos, el tema de cooperativa de agua, el comunicado de la asociación. Es decir, tenemos una visión del turismo que desde el punto de vista político, económico, empresarial, pero especialmente político, hace hincapié en cifras y cifras desde un punto de vista pero superlativo, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, vamos a adelantar algunas, pero no lo quiero aburrir con esta cifra, pero dice el aeropuerto Chapelco, entre enero y octubre recibió 169.000 pasajeros, un 97% más, es decir, casi el 100% con respecto al 2021, 170.000 pasajeros que vienen a engrosar el tema del aeropuerto. Por supuesto, también viene el reclamo posterior de la asociación de más vuelos todavía para aumentar esta cifra. ¿Qué dice el gobernador? Estos son números que no es casualidad. Son los resultados de una política que conjuga el esfuerzo de los sectores público y privado, atenti con esto, me parece, público y privado, para generar puestos de trabajo, movimiento de economía, generando un desarrollo equilibrado en términos territoriales y de justicia social, un desarrollo equilibrado, aseguró. Y para rematar, dice que el turismo aportó 50.000 millones de pesos al producto neuquino, una ocupación de 4 millones de camas de alojamiento habilitado y se recibieron 890.000 turistas. Ya vamos cerca del millón de turistas. Y cifras, y cifras, y cifras, podemos, yo solamente sintetizar alguna para englobar. ¿Y esto qué nos dice? Y nos puede decir mucho, no puede decir nada, absolutamente nada, porque primero lo tenemos que comparar bien con respecto a antes de la pandemia, el año anterior, pero también qué significa todos estos millones, porque creo yo que bajando a tierra, esta semana, estos días, la cooperativa de agua anuncia la posibilidad de realizar bypass de los líquidos cloacales sin tratamiento completo al lago Lácar. Es decir, para tomar uno de los ejemplos, pero vos acabás de también conectar con el Consejo Deliberante, emergencia educativa. Vamos sumando, ¿sí? Y entonces la pregunta es, ¿quién se hace cargo de la infraestructura? ¿Qué dice la cooperativa de agua ante instituciones locales? Que la planta de tratamiento 1 y 3 se encuentra trabajando al límite de sus capacidades debido al alto crecimiento demográfico y a la sobrecarga hidráulica. Eso es un tema que hay que revisarlo, pero bueno, no creo que este verano, que es los desagües pluviales de las casas conectados a las cloacas, y la falta de cumplimiento de la ejecución de las obras de ampliación que debería haber estado terminadas en 2018. Atenti también con ese año. Terminadas en 2018. A esto se suma la presunción de una temporada de verano con un alto número de turistas que superarán la capacidad del tratamiento de las plantas. Es decir, le está agregando la temporada turística y se está adelantando. Todos sabemos que el bypass no es en crudo, pero es sin terminar de tratar, con un tratamiento primario. Eso ya lo pasamos, ¿sí? Ya lo pasamos así en varias etapas, eso lo recuerdan. Especialmente, no es nuevo. Y quien se siente dañado es nuestro lago, la costa. Es decir, todo lo que vivimos aquí, recordamos los momentos más graves de esta situación, cuando había un cartel que decía prohibido bañarse, aguas contaminadas, ¿no? En una aldea ecológica que quería comenzar a venderse como una aldea ecológica de montaña, la contradicción. Eso se resolvió, pero es insuficiente y se resiente en las temporadas turísticas. La pregunta, ¿qué hacer? Entonces, aquí aparece este comunicado de rápido de la Asociación Gastronómica y Hotelera de San Martín de los Andes. Dice: notamos cómo hace años, en forma progresiva e ininterrumpida, nuestra ciudad viene creciendo. La preocupación radica en que justamente solo crece y no se desarrolla. Es decir, está hablando de la ciudad, no de los turistas que vienen a esta ciudad. Da unos números, son discutibles, que si somos 60.000 habitantes, si vienen 20.000 turistas. Yo creo que para mí somos menos habitantes y somos mucho más turistas en temporada. Y para nuestra sorpresa, vos leíste algunas de lo que, larga lista de lo que ven en esta ciudad, ¿no? Desde esta situación de la cooperativa, del bypass, que no hay nuevas conexiones de gas, como es los alquileres, con adjetivación, dice que repercute socialmente de una forma cruel, ¿no? El tema falta de alquiler, el camino Baum, que no se pavimenta los callejones, que faltan plazas y suficientes jardines infantes, las escuelas. Acá me interesa uno que dice de los egresados secundarios, no solo, solo algunos tienen acceso a emigrar para seguir con carrera universitaria, del resto muchos quedan boyando aquí sin posibilidades o casi nulas de desarrollo personal, ¿no? Preocupado por nuestra juventud, el estado de las calles, una serie de situaciones, ¿no? Incluso se preocupan por el colectivo, que no tienen el tema del horario nocturno, la mala calidad, etcétera, etcétera. Y dicen, esto es lo más increíble para mí del comunicado, dice: parece que nuestro sector hace críticas solamente y no aporta soluciones, pero cabe destacar que nosotros asumimos el pago de los siguientes impuestos, tasas y servicios. Y ahí está la lista. Enorme. De todo. ¿Eh? Enorme la lista. Enorme de todo lo que pagan: ingresos brutos, IVA, tasa de seguridad y higiene, SATUR, tasa de publicidad, aportes patronales. Ese es un tema que acá en anteriores programas lo hemos puesto en cuestionamiento. Cargas sociales y aportes patronales, bueno, vamos a darle, gas, luz, agua, servicios, ahí, etcétera, etcétera. ¿Se acuerdan de nosotros, los pobladores, que también pagamos impuestos? Y dice: nosotros honramos y cumplimos nuestros compromisos como ciudadanos, vecinos y comerciantes, y sentimos que los funcionarios no van en la misma dirección, ¿no? Ese es su aporte. Dice: ¿cómo nosotros no aportamos a la solución? Y dice: pagamos los impuestos. Este es me parece un argumento, si no es falaz, por lo menos en cierta medida está engañoso, ¿sí? Decía, primero, vamos a contextualizar. Es necesario decir que, como dice el gobernador Gutiérrez, el desarrollo, lo que se llama el desarrollo turístico, que es más y mejor en cifras, que realmente es número de turistas y número de y cantidad de millones que genera ese turismo, ya lo hemos también hablado, ese desarrollo para el gobernador está combinado entre el sector público y privado. Entonces, la asociación de hotelera, los representantes de alojamiento, restaurante y demás de nuestra ciudad, ven a este, para mí, crecimiento turístico como desarrollo, y al de la ciudad de San Martín de los Andes como crecimiento. Todos sabemos que entre crecimiento y desarrollo hay una cuestión de calidad. Uno es cualitativo y otro cuantitativo, ¿no? Es decir, cómo nos desarrollamos tiene que ver con, por ejemplo, el desarrollo sostenible. Para mí, ambos están mostrando un crecimiento nada más. Pero ellos distinguen, no, el turismo es desarrollo, no, el de la ciudad es crecimiento. Y ahí viene la serie de problemas. Segundo, ¿qué hace la asociación? Separar el problema de problemas nuestros, de la comunidad residente que tenemos en San Martín. No le agrega el componente turístico, que es la población flotante, que durante gran parte del año, ahora está muy extendido las temporadas, feriado largo, previaje 3, previaje 4, que esa población flotante no permanente también hace uso de los servicios que se resienten, ¿verdad? Entonces, saca eso, lo encapsula directamente sobre la población residente y ahí hace toda una serie de problemáticas y dice aportamos nuestros impuestos y merecemos mejor servicio. Ahora, si yo no cruzo la parte política de esto, como por ejemplo te dije, el sector público y privado se ponen de acuerdo y ¿qué están deseando? Cada vez más turistas, más turismo, incrementar los vuelos, incrementar las llegadas, etcétera, etcétera, ¿no? Pero, ¿qué pasa con la infraestructura? La pregunta es, ¿quién se hace cargo entonces de la infraestructura? ¿El Estado? ¿Qué Estado? Entonces, cuando dice la cooperativa de agua y menciona que estas obras que solucionarían esta situación, que de no tal vez están anunciando el cabeza no traiciona, decían en mi época, en mi adolescencia, que pueden hacer bypass, dice que esta obra debieron haber estado terminada en 2018 y hay que contextualizarlo. 2018 es el gobierno del macrismo, donde hubo cero inversión en infraestructura pública. Acordémonos cómo se postergó durante esos 4 años de esa gestión en el hospital. Por ejemplo, que tiene ¿no? un fuerte, claro, que tiene, tuvo un fuerte componente de nación, de financiamiento de nación, no es que vino la provincia o el municipio. Y acá lo vemos claramente en las obras necesarias para el tema de cloacas, ¿sí? Que tiene un problema de poblacional, ¿sí? Conexiones, pluvial, que lo tiene que resolver también en forma conjunta con el municipio, control, pero especialmente las temporadas turísticas. Entonces, la pregunta es, en esta y en otras infraestructuras, ¿quién se tiene que hacer cargo? Entonces, acá yo estimo, y estimo por el comunicado, que sería el Estado. ¿Qué Estado? Municipal. Si vemos ahí las tasas el municipio las cobra, y no para defender una gestión en particular. Cualquier gestión municipal que de un destino turístico cobra tasas, diríamos, fijas, no van a favor de el incremento de los ingresos, de la temporada, si fue excepcional, si fue media, si fue más o menos, cobra una tasa fija, ¿sí? Y se tiene que hacer cargo de los servicios básicos. Perfecto. Luego vienen impuestos provinciales y nacionales, ¿sí? Que van a rentas y bueno, en una situación que estamos bastante difícil a nivel nacional, luego cómo vuelve en infraestructura, dirán. Ahora, es muy fácil decir esto, ¿sí? De decir pago los impuestos, servicios que le agrega ahí me parece innecesario, todos pagamos los servicios de luz, agua sí, no. Y cable y demás, ¿no? Como si fuera un aporte, en realidad claro. Se llama aporte, a, por ejemplo, a los aportes de impuestos que tienen que ver con cargas sociales, pero es un derecho de los trabajadores, o sea, es una obligación de la patronal, ¿no? Y en la lista, por eso, con lo que decías, es medio verdad, medio mentira, es medio mentirosa, digo, la lista, ¿no? Hay uno que dice, pagamos telefonía, ¿no? Y, por ejemplo, en San Martín de los Andes hay algo que no se está cobrando, que es el uso de las antenas para la telefonía. Tienen que pagar un impuesto a la municipalidad y la municipalidad no lo está haciendo. Digo, y no va el reclamo específico. Digo, es muy por arriba, ¿no? Como yo pago, pero ustedes me deben servir, ¿no? Una cosa pero, así. Pero, sí, Laura, aparte dice, sí, no leemos toda la lista porque sería interminable todo lo que pagan, pero dice, seguros. Revisión técnica vehicular, los seguros de los autos es algo particular. Claro. No le pagamos al Estado, le pagamos a una empresa de seguro. O dice comisiones de venta con tarjetas. Y si tengo muchas ventas con tarjetas, pagaré más comisiones que si tengo menos ventas con tarjetas. Pero el Estado no ve, ¿qué ve de eso? Es a la tarjeta, ¿no? Claro. Es un, me parece que en esta visión lo que se olvidan, y entonces yo dije, vamos a revisar, como siempre, qué pasa, no tanto en el mundo, sino cercano, y también en el mundo, porque también acá tenemos admiradores del turismo, por ejemplo en España, pero ese ejercicio lo hicimos con el tema del esquí, de las temporadas de esquí, etcétera, para ver el hemisferio norte, siempre, incluso en mi campo, el turismo, siempre he visto como ejemplo a seguir, a copiar y demás. El último ejemplo fue Ciudad Inteligente, un concepto que viene del hemisferio norte, especialmente de España, y cómo lo trasladamos, adaptamos a lo neuquino en diversas localidades. En este caso, hay algo que aparece hace muchos años en el hemisferio norte, menos años en la Argentina, que se llama tasa turística. Una mala palabra, y menos pronunciarla aquí en el ámbito local. ¿Qué vamos a leer brevemente en estos últimos minutos? Yo traje unos conceptos de un documento, sería de no sé si el Ministerio de Turismo de España, bueno, el organismo oficial de España, dice: el número creciente de ciudades han ido tomando conciencia de los múltiples problemas de unos flujos turísticos desorganizados o deficientemente gestionados, acaban por crear, es decir, un conjunto de disfunciones, escuchá esta palabra, deseconomías, que reducen sensiblemente la ventaja de ser destinos muy demandados, ¿sí? Y es por ello que las autoridades deben esforzarse en tomar medidas graduales una vez estudiando adecuadamente el fenómeno. Así, en primera línea, la actuación debe consistir en medidas de ordenación de los flujos en el interior de los cascos históricos que, sin coartar la libertad de movimiento, elección del lugar a visitar, reduzca la congestión que acaba por imponer costes en tiempo a los propios turistas como ciudadanos. Es decir, acá tenemos algo global que es: ¿cómo ordeno ese flujo, corrientes, turístico, como se la quiera llamar? Y tengo que poner ciertas medidas, incluso de restricción, tal vez sin ser demasiado prohibitivo, pero los lugares también tienen una capacidad, tienen posibilidades, ¿no? Especialmente en nuestras áreas de parque. Pero además, en la ciudad, ¿sí? ¿Cómo ordeno la vida cotidiana de esa ciudad con el ingreso de turistas? Y en segundo lugar, acá viene la parte que me interesaba, las ciudades turísticas, de forma progresiva, van incorporando la tasa turística. ¿Y qué? Teniendo en cuenta las diferentes temporadas y clases de alojamientos. Es decir, como que dos variables entran a jugar para cobrarle una tasa al turista que depende de la temporada, de dividirla en alta, media y baja, y la clase de alojamiento, si te alojas en un hotel 5 estrellas, si te alojas en un camping, ¿sí? El producto de la tasa iría a obras o servicios vinculados al turismo, en todo o en parte simultáneamente, para afrontar el sobrecoste que provoca en servicios municipales como la limpieza, el transporte o la seguridad, como la que funciona desde hace años en Cataluña, Baleares y gran parte de Europa. Yo vi el listado, no lo voy a traer acá, es de todos los países de Europa, por ciudades, por turista, por día de alojamiento, en qué, depende de qué alojamiento se aloja, como decía, pero además incorporaron los que no están habilitados con acuerdos como, por ejemplo, Airbnb, es decir, me tenés que cobrar esta tasa y se la tenés que luego enviar al destino donde estás vendiendo ese alojamiento, que se puede ser un departamento, una casa. Tasa turística, entonces, y acá a nivel nacional, ¿quién lo tiene? Bueno, nuestro vecino, Bariloche, fue muy discutido, muy resistido, pero ¿dónde más? En la ciudad de Buenos Aires. Y mucha gente de esta asociación hotelera debe admirar la gestión de la RETA, porque fue a partir de 2020, ¿sí? Y su estrategia a nivel nacional que está planteando el señor Larreta. Ahora me van a decir, no, porque es Buenos Aires y es para turismo extranjero, pero no era nada barato lo que le cobran por día al turista extranjero que se aloja en Buenos Aires. Esa tasa va para especialmente promoción, sí, parecida a nuestra tasa de Satur. Ahora, el problema que tenemos, y que en Europa ya también lo tuvieron, lo tengo que resolver con un aporte de esa parte del problema, sería que una es los residentes que le tengo que dar servicio, y la otra es cómo aumenta la necesidad de esos servicios, ¿sí? Cuando vienen los turistas. ¿Y qué te iba a aportar? Ya debatieron no me imagino que habrá sido un debate breve y corto y demás en Europa, y es la tasa del turista. El turista, que es un poblador no permanente, que hace uso de esos servicios. Por ejemplo, limpieza. Es decir, tenemos una recolección de residuos que aumenta, supongamos, en las temporadas. ¿Tengo que aumentar el personal que de recolectores de residuos y la planta de procesamiento o tengo que darles horas extras? ¿Dónde sale eso? Del presupuesto municipal. Uh-huh. El transporte, como dicen acá, de los colectivos, ¿sí? Que ahora se hace cargo el municipio y veremos cómo funciona eso. O la seguridad. Aumenta la necesidad de seguridad porque todos sabemos que los peligros de asalto, robo, etcétera, necesito más policía o más circulación de patrulleros. Otra vez, ¿qué lo aporta eso? O le saco a cierta zona menos patrulleros y lo pongo en la zona específicamente turística. Desprotejo un lugar. Lo mismo puedo hacer con la recolección de residuos. Ahora, todo esto tiene que tiene que tener un correlato real, ¿no? Porque pagamos los impuestos y las tasas municipales. ¿Cómo lo resolvieron, vuelvo a decir, con la tasa turística? Bariloche la dedica más que nada a todo lo que sea cartelería, miradores, por ejemplo, y me parece también un aspecto muy importante. Luego hace las rendiciones para decir, bueno, eso que le cobramos al turista que llega a Bariloche está invertido en esto, ¿no? Es decir, porque también se lee que el problema es cobrar una tasa turista y luego vaya a rentas generales y se diluya en el presupuesto. Bueno, hay que encontrar la forma para que se establezca a qué destino va esa tasa. Pero esa tasa fue muy discutida, acordémonos, en San Martín de los Andes, con la tasa de las actividades deportivas turísticas que se realizan, ¿no? Claro, que la tasa, si no es los eventos que utilizan las calles de San Martín de los Andes, que ese canon que se cobra, que se iba a cobrar y no se cobró en los... Exactamente, porque la excusa de la tasa turística que pierde competitividad el destino. Es decir, no iban a dejar de venir a Casa Martín para hacer los diferentes eventos para, porque cobrarle, no me acuerdo, pero era como si cobrara 100 pesos por turista, iba a perder competitividad, etcétera, etcétera. Cuando hacen uso de lugares públicos, cuando se destinan policía, personal municipal, etcétera, etcétera, que cobran horas extras, cuando todos también aportamos porque la circulación se resiente, comprendemos que ese evento supuestamente trae, bueno, trabajo, movimiento económico, sí, todos aportamos y el evento cobra y sí, deja algo para trabajo, algo para compras, alojamiento, y ahí viene la excusa. Bueno, en Europa, en el hemisferio norte, ya lo resolvieron. A nivel acá local, nuestro vecino, el Buenos Aires, lo pongo especialmente como... Entonces, la discusión para mí, que yo esperaría de una asociación hotelera, por ejemplo, es encontrarle la vuelta para decir, no es que solamente pago impuestos o mis tasas correspondientes, ni que habla servicios, los servicios van de acuerdo al consumo, sino que aporte ideas como esta o tenga otras ideas para decir, no puedo el Estado, especialmente municipal, sea del color que sea, hacerse cargo de toda una serie de servicios o la cooperativa de agua o quien sea, como vos dijiste, telefonía, y no, yo que colaboro, no solo no me vengan con el tema que genera trabajo, movimiento económico, no. Segundo, no, tampoco no vengan que esos 2 años de pandemia, que no fueron 2 años, se van a recuperar. 10 años vamos a estar hablando de a ver cómo nos recuperamos de ese momento. Tuvieron ingresos extraordinarios. Se está hablando de una inflación en el turismo ya ahora al 100%. Ahora, mira vos, al 100%. Mira. Es decir, o sea, falta enero, febrero, marzo. Ahora se está hablando del 100%. Yo creo que nos quedamos cortos con tarifas para este próximo verano. Entonces, me parece que hay que hablar con claridad. Y me parece que también te voy a dar el juego para decir, la infraestructura, tal vez el de cloaca es una infraestructura tan grande que la tiene que reservar el Estado. Ahora, el privado, ¿cómo va a colaborar en un destino turístico? Bueno, en el hemisferio norte, y aclaro, no solamente países europeos, en países del Mediterráneo, estamos hablando de África, como Marruecos y demás, con grandes flujos turísticos. Y otra aclaración, el turista que se aloja, me olvidé, y el turista que también desembarca en los cruceros. Gran movimiento, sí, pero también grandes gastos para las ciudades, grandes, medianas y pequeñas. Tasa turística. Y ahí me parece que viene el aporte de los privados. Y no dejar como si el Estado se tuviera que hacer cargo por sí solo y nosotros pagar nuestros impuestos. Me parece que esto muestra, para finalizar, un crecimiento, pero del destino turístico, de la mano del crecimiento normal de la población, con todo lo que cuesta vivir en San Martín, y con el aporte del turismo, que bienvenido, movimiento económico, pero también trae sus problemáticas. Acá es gestión, sí, pública y privada, pero también hacerse cargo público y privado, también para compartir el esfuerzo de una situación de infraestructura que, en el caso de la cooperativa de agua, no lo queremos volver a ver, pero también de la lista que enumera, hay cosas que me parece que el campo turístico debe aportar, por lo menos, de todos esos millones que generó. Exactamente, Marcelo, muy claro, y ahí desgranando, bueno, toda esta situación, ¿no?, que tiene que ver con la infraestructura quedada en nuestra localidad. Y como yo, mirando la lista de que hizo la Asociación Hotelera Gastronómica... ¿Te quedaste? Sí, porque el último es sueldos y sueldos complementarios, o sea, lo que se llama aguinaldo. Es un deber, no es que es un aporte, ¿no? Es un deber del empleador. Muy confuso, pero para confundir y para decir, miren todo lo que hacemos, ¿no? Y hay algo que tal vez lo podamos hablar también relacionado con la infraestructura para un próximo encuentro. Estamos viendo seguidamente en el Consejo Deliberante pedido de informes al IJAN, ¿no?, el Instituto de Juegos de Azar de Neuquén, por la infraestructura en el Cerro Chapelco y particularmente con los medios de elevación. Pedidos de informes para ver el estado de los medios de elevación, cosa que no estarían contestando porque hoy mismo aparece en el orden del día, ¿no? Reiterar el pedido de informe, digo, porque bate la mano también con todo lo que estuviste desarrollando, porque parece ser un lugar, una cápsula donde no pasa nada, pero falta, por ejemplo, la accesibilidad al Cerro Chapelco, quién se tiene que hacer cargo, la playa de estacionamiento, quién se tiene que hacer cargo para ampliarla, para ponerla en condiciones, digo, saliéndonos por ahí de el pocito, ¿no?, el casco histórico, y los medios de elevación también, que tienen que ver con la infraestructura turística sumado al desarrollo inmobiliario que se está realizando en el Chapelco. Digo, para sumarle, porque si no, es como venimos diciendo, ¿no? Todo es una gran zona de sacrificio, pagamos los impuestos, pagamos la luz, porque si no después se corta, el agua, si no también, digo, pero el privado también lo hace, cualquier vecino también lo hace, ¿no? Uh-huh. ¿Y cómo vuelve eso a la localidad? Bueno, creo que es la pregunta que vos planteaste hoy, ¿quién se hace cargo de realizar y cómo vuelve a nuestra localidad, ¿no?, las ganancias? Yo creo que, Laura, para completar también lo que vos venís diciendo, que hay una cuestión de convivencia social en un lugar que, colastadas a los impuestos y algún aporte extraordinario, por ejemplo, que viene el aporte para los bomberos, para la biblioteca, que es operativo, etcétera, etcétera. Uh-huh. Ahora, en los destinos turísticos, ya el debate está planteado hace mucho tiempo y definido cómo enfrentamos esa población fluctuante que es económicamente activa y que hay gente que gana dinero legalmente, nada dice, de ese flujo corriente de seres humanos, ¿sí?, que vienen a veces en más cantidad o a veces en menos cantidad. que usan los mismos servicios, uh-huh. que usan los mismos y que tienen requerimientos como poblaciones no permanentes, pero poblaciones al fin. Ahora, eso, comparar las tasas y demás, no es suficiente. Acá hay una necesidad debatida de que el privado tiene que hacer un aporte, o en mi caso a tasa turística, además el turista. Y eso no le quita ni posibilidades de competencia, que pierde porque es más caro. No, estamos hablando de que ese aporte uh-huh. Se solvente y vuelva, porque hay usos de espacios, de servicios que son principalmente turísticos. Uh-huh. El tema en cuestión es cuando ya se tratan de inversiones que son mucho más grandes, ¿sí? Pero también el sector privado, ya que se junta con el Estado para ver cómo traer turistas, me gustaría que también gestione, primero, se haga cargo que en 2018, ¿por qué no uh-huh. hubo, se terminó la planta uh-huh. de tratamiento, la ampliación? Uh-huh. ¿Quién gobernaba? Y segundo, se junte también con el Estado para conseguir fondos para, en este caso, ampliación. Haga también ese esfuerzo conjunto, porque si no dice, yo noto lo siguiente, yo pago el impuesto y quiero que el Estado se encargue uh-huh. ¿sí? de todos los problemas. Para eso pago los impuestos, ¿no? Un pensamiento neoliberal bastante limitado. Totalmente. Bueno. Y en ese marco es como tenemos que proyectarnos, ¿no? Digo, este comunicado puede sacar a la luz o mostrar las posiciones, ¿no? Creo que la intención fue otra, pero realmente está mostrando otra cosa que también trae a las claras la falta de inversión y proyección de nuestra localidad, incluido con el sector turístico, no lo vamos ni a negar, pero e involucrarse también sería parte de todo ese sector para que impulsarlo y que, bueno, y que se lleven adelante las cosas. Marcelo, muy interesante, porque sigo leyendo cosas del comunicado y veo que hay cosas que realmente no deberían ir, pero que normalmente y tiradas así dicen, mirá todo lo que pasa, ¿no? Bueno, ahora vamos a ver si el Estado también junta este guante que ha tirado, pero me parece que van a mirar para otro lado porque los intereses son demasiados. Queda también en nosotros ver qué es lo que pasa, ¿no? Viste, generé que vos y tal vez, ojalá gente del público oyente se quede pensando en un simple comunicado que tal vez pasa dentro de las urgencias, porque el tema de hoy también está la urgencia de la emergencia educacional y demás, sí. uh-huh. y el diario Devenir pasaba de largo y se quede pensando en este tipo de posicionamiento, ¿no? De nuestro sector privado, nada más, nada menos, el local, con respecto a una problemática que apareció y una serie interminable de listado de problemáticas. Uh-huh. Bueno, por lo menos este fue el objetivo. Y lo ha logrado. Ojalá. Lo ha logrado. Marcelo, bueno, nos volvemos a encontrar en unas semanas y bueno, ahí nos quedamos regulando con todo esto. Muchísimas gracias. Muy importante. Gracias a vos y a la audiencia. Hasta luego. Nos vemos. Claro que sí, que nos quedamos pensando y regulando, ¿no? Los sueldos, ¿no es una obligación del empleador el salario complementario, el aguinaldo, obras sociales? Digo, como mostrado, puesto así, parece ser que es un sacrificio. Bueno, tiene que ver sus cuentas, hay un debe, un haber, el ingreso, el egreso y todo eso, pero digo, la infraestructura, como planteaba Marcelo, es la misma y cada vez 170.000 pasajeros en el aeropuerto Chapelco. ¿Cómo se conjuga todo esto, no? La tasa que decía Marcelo, que la explicaba ahí, la fundamentaba, en Europa se cobra. La tasa turística, ¿por qué no en San Martín de los Andes? Ay, porque tanto cuesta dar vuelta un poco y mirar, ¿no? Me estaba acordando del lago Lácar, cuando, bueno, la contaminación, el bypass, poner el cartel, este es un lugar donde no se puede bañar, no, si va la palabra contaminada, no va contaminada porque va a ahuyentar turismo. Pero la realidad es que el lago se estaba llenando de caca, de líquidos cloacales. ¿Cómo no ponerlo? Que va hacia la, tiene que ver en detrimento de la salud de las personas. Digo, ¿cuánto nos falta San Martín de los Andes para dar la vuelta de rosca y sobre todo al sector turístico, ¿no? Ahí deshilachaba en algunos momentos, Marcelo, el comunicado de la Asociación Hotelera Gastronómica. Bueno, llamado de atención, ¿no? Porque ¿quién se hace cargo de la infraestructura? Y con esto que dio a conocer la cooperativa de agua nuevamente, posibilidad de realizar el bypass, ¿quién se hace cargo a mediano y largo plazo? Pero va a ocurrir y es posible que ocurra este bypass o que tengan que realizarlo a este bypass en esta temporada. ¿Está la infraestructura? ¿Está el proyecto? ¿Está para mediano plazo? Bueno, se necesita para este verano. ¿Cómo lo resolverá? No hemos sentido desde el gobierno municipal qué se puede realizar para mejorar. Bueno, recordábamos hace unos días lo que costó conseguir una maquinaria para airear el procesamiento de la materia fecal en la planta de tratamiento número 1. No la quería alquilar la municipalidad, decía que no tenía dinero. Me parece que hace falta conjugar varios sectores, si no vamos a seguir siendo en San Martín de los Andes y profundizando, ¿no?, lo que en la zona petrolera se llama zona de sacrificio. Bueno, ¿será también en San Martín de los Andes? Bueno, las respuestas ahí están en nuestras mentes y seguramente hacia allí vamos. Ahí comentarios y demás que van llegando a la radio también con este tema, después los vamos a dar a conocer. Pero también tiene que ver con la infraestructura, y lo hablábamos con Marcelo Impemba recién, infraestructura en servicios, infraestructura que tiene que ver con el desarrollo de nuestra localidad. Y en el Consejo Deliberante, en este momento, se está tratando la emergencia educativa de nuestra localidad. Y nuevamente vamos a irnos hacia allá, hacia el Consejo Deliberante, a ver cómo lo están tratando las y los concejales. Están presentes integrantes de la Asociación de Trabajadores de la Educación de Neuquén. Está haciendo uso de la palabra en este momento, ahí estamos viendo, la concejal Marcela Valenzuela. Ahí escuchamos lo que está ocurriendo en el Consejo. Concejales. Y que esa sería la mejor forma de mostrarle a la comunidad y a los niños y niñas de San Martín de los Andes que tenemos un compromiso con ellos. Porque si no, el discurso no sirve para nada. Muchísimas gracias. Gracias, concejal Valenzuela. Concejal Fernanda González. Gracias, señor presidente. Buenos días a todos y a todas acá presentes. Buenos días a los vecinos que nos siguen viendo, supongo. Yo no formo parte de la Comisión de Educación, por eso seguramente muchos y muchas no me tienen así en lo cotidiano, pero sí en la gestión de quien fuera el intendente Juan Carlos Fernández, tuve a cargo la Secretaría de Cultura, Educación y Deportes, por lo cual me tocó estar a cargo de mantenimiento escolar. Los problemas que hoy se mencionan de mantenimiento escolar son los mismos problemas que se mencionaban hace 8 y 10 años. Y más también. Hablo de los años que formó parte de mi cartera mantenimiento escolar. En ese momento había una cuadrilla de 4 personas, un plomero, un gasista, un albañil y un chofer, que hacían malabares, lo recuerdo, porque le ponían un amor a su trabajo impresionante, pero nunca llegaban, nunca llegaban, nunca llegaban, nunca llegaban. Lo único que podía hacer era cambiar cerradura.